Gabriel Delanne. Vida sucesiva. Capítulo 2. El alma humana. Es útil, por otra parte, fijar la idea sobre la manera como se debe considerar al alma, pues según que se haga de ella, una entidad ideal ajena al tiempo y al espacio, o bien un ser dependiente en cierto modo de estas condiciones, las consecuencias prácticas que habremos de sacar será del todo diferente. ¿No creéis, señores, que mi intención sea entregarme a discusiones metafísicas, porque esto sería haceros perder un tiempo precioso? Deseo tan solo atenerme a la observación de los hechos, y a las deducciones inmediatas que de ellos dimanan. El espiritismo, bajo el punto de vista fenomenal, es la psicología experimental en su integridad, puesto que abraza el estudio del alma durante la vida y después de la muerte. Todos los fenómenos de magnetismo, hipnotismo y psicofisiología vienen comprendidos en una explicación general, muy sencilla y racional si se quiere tener en cuenta los elementos nuevos que nos suministra la experimentación espírita. Un severo método crítico es indispensable para deducir la enseñanza que se desprende de los hechos, y aunque tomemos en cuenta los nuevos descubrimientos de la ciencia, debemos ponernos en guardia contra las opiniones personales de los experimentadores, que son, las más de las veces, preconcebidas. Las investigaciones experimentales de los psicólogos contemporáneos no han podido desvirtuar la unidad del alma proclamada por la antigua filosofía. Todas esas palabras nuevas de desagregación mental, alteración de la personalidad, personaje sonambúlico inconsciente o subconsciente, etc., se aplican a fenómenos que tendrían por objeto demostrar que la unidad del yo es una ilusión, que el alma no tiene existencia individual, que no es más que una agrupación de fenómenos unidos por la memoria, aunque distintos entre sí, y en cierto modo autónomos, de modo que pueden formar síntesis, que son conciencias secundarias independientes de la conciencia normal e ignorados de ella. Monsieur Ribot dice, la unidad del yo, en el sentido psicológico de la palabra, es la cohesión durante un tiempo dado de un cierto número de estados de conciencia claros, y de una multitud de estados fisiológicos, que, sin estar acompañados de conciencia como sus congéneres, obran al igual que ellos. Unidad quiere decir coordinación. Les maladies de la personalité, o, los enfermos de la personalidad. Semejantes afirmaciones, que hacen del alma un agregado variable de conciencias diversas, sin unidad sustancial, quedan destruidas por el hecho espírita. El ser pensante, no es una resultante del organismo. Puesto que persiste después de la desagregación del cuerpo, probando que sus facultades se han conservado intactas, por cuyo motivo se demuestra que eran independientes de la envoltura carnal. Mas, ¿de qué manera se nos puede revelar, careciendo de instrumentos para obrar sobre el mundo físico? Esta cuestión es muy seria, habiendo sido en gran parte la causa determinante de la incredulidad general con que ha sido juzgado el espiritismo desde sus primeros pasos. Sin embargo, los mismos espíritus se encargaron de contestar a la pregunta que acabamos de formular. ¿Pretenden tener un cuerpo etéreo, tan real, a su manera, como lo es para nosotros el cuerpo físico? Esta envoltura del alma no es una idea nueva, toda vez que fue conocida en la antigüedad más remota. Es el linga sarira de los hindúes, el cuerpo espiritual de San Pablo, el cuerpo aromal de Fourier, el cuerpo astral de los ocultistas y el periespíritu de los espiritistas franceses. ¿Semejante cuerpo existe en realidad? Así parece perfectamente establecido por el testimonio de los espíritus, por la afirmación de los sonámbulos y de los médiums videntes, y por los fenómenos de la fotografía espírita y de los moldes de formas materializadas. Pero algunos eminentes defensores de nuestras creencias, tales como los señores Wallace y Aksakov, les ha parecido que las fotografías y las materializaciones no constituían pruebas absolutas de que los espíritus posean en el espacio las formas con las cuales se nos presentan. Semejante pensamiento viene expresado varias veces, en el libro titulado Animisme et Spiritisme, que el sabio ruso ha publicado, consagrándolo a refutar la teoría del Dr. Hartmann. He aquí uno de sus párrafos, página 57, en el que expone claramente semejante opinión. M. Lewis ha aconsejado al Comité de la Sociedad Dialéctica encargado de ocuparse de la cuestión espírita, que procure distinguir cuidadosamente los hechos de las deducciones. Esto es particularmente necesario para las fotografías espíritas, pues aun cuando las formas humanas que aparecen en las placas no sean obra de la mano humana, pueden ser de origen espírita, sin ser por esto las imágenes de los espíritus. Muchas cosas autorizan la suposición de que, en ciertos casos, semejantes imágenes resultan de la acción de seres inteligentes, invisibles y distintos. En otros casos, estos seres revisten una especie de materialidad perceptible por nuestros sentidos, pero por ello no puede deducirse que la imagen creada sea la verdadera imagen del ser espiritual. Y, por último, las imágenes impresas pueden ser la reproducción de la antigua forma mortal con los atributos terrestres, a los cuales ha recurrido el espíritu para establecer su identidad. Esta opinión, aunque opuesta a los resultados de la observación, es puramente filosófica. Descansa en la suposición de que existe en cada uno de nosotros un personaje sonambúlico dotado de una actividad que le es propia, pudiendo obrar sin que lo sepa nuestra conciencia normal, estando caracterizado por una memoria completa, por la percepción directa del pensamiento de otro, y por la clarividencia. Este ser, esta mónada sería la única que sobreviviría, no conservando la forma humana más que para manifestarse en el mundo fenomenal. Más adelante trataré de demostrar que los fenómenos atribuidos a esta segunda individualidad pertenecen al alma, y que se producen desde el momento que se relajan los lazos que unen el principio espiritual al cuerpo. Si semejantes fenómenos parecen extraños a la conciencia ordinaria, se debe a que están por fuera de la memoria normal, pero de ningún modo necesitan de la creación de un yo superior, huésped desconocido y más poderoso que nosotros. El espiritismo ha reivindicado desde un principio la demostración de la supervivencia del principio individual después de la muerte. No es posible concebir un alma sin un cuerpo que la individualice, porque si así fuera, estaría en la imposibilidad de pensar, según el sentido que nosotros damos a esta palabra, y tampoco puede librarse de las condiciones de espacio y tiempo, sin que en el instante dejara de ser lo que es. Si fuera esto posible, podríamos decir que se trataba de algo absolutamente incomprensible para nuestra razón. El estudio nos enseña de un modo incontestable que existen leyes a las cuales se hayan sometidos todos los seres pensantes. Es, en virtud de dichas leyes, por lo que no podemos hallarnos presentes en diversos lugares a la vez, o franquear, de uno a otro espacio en un tiempo dado. Las sensaciones y los pensamientos están limitados en número durante ese mismo tiempo. De ahí se sigue que, si podemos imaginar fácilmente que una inteligencia superior a la nuestra y sin embargo finita, esté sometida a condiciones muy diferentes después de la muerte, no podemos, sin embargo, concebir una inteligencia absolutamente libre de toda sujeción, es decir, de un cuerpo. Esta es, por otra parte, la opinión de M. Hartmann. Si se pudiera demostrar, dice, que el espíritu individual persiste después de la muerte, mi conclusión sería, que, a pesar de la desagregación del cuerpo, la sustancia del organismo persistía bajo una forma impalpable, pues con esta condición solamente puedo imaginarme la persistencia del espíritu individual. Esto es lo que opinan los espiritistas cardesianos, que ven en el periespíritu dicha forma impalpable. No olvido que la cuestión por resolver es la de las vidas sucesivas, pues la existencia de una envoltura fluídica indestructible, conservadora de la individualidad, es la base misma de esta teoría. Mas como los hechos deben ser nuestros guías más preciosos, abandonemos los argumentos filosóficos para descubrir la verdad por medio de otro método. Poseemos actualmente documentos positivos y en suficiente número para resolver esta grave cuestión. Mi convicción es que los trabajos realizados desde hace 30 años por investigadores científicos, bien acreditados, permiten hacer pasar este problema, desde el terreno de la filosofía, al de la ciencia, y sustituir a los conocimientos metafísicos los hechos ciertos. Para apoyar mi manera de ver, creo necesario establecer, primero, que el alma humana se haya revestida, durante su paso por la tierra, de una envoltura invisible llamada periespíritu, de peri, alrededor y espíritus, de espíritu. Segundo, que después de la muerte, esta envoltura no se destruye. Tercero, que el estudio de las propiedades de este cuerpo espiritual obliga a concluir que el alma preexiste al nacimiento. Cuarto, que únicamente sobre la Tierra ha podido producirse esta evolución.